Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1972, inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Un tema del álbum Talking Book de 1972, el señor Stevie Wonder. La canción Superstition, número uno en Billboard, con la guitarra de Jeff Beck. Esta canción además. Nos vamos ahora a un tema original de 1993. Me acompaña hoy en lo técnico César Rojas. Y esta es una canción que originalmente grabó Sting en su álbum Ten Summoner's Tales. Esta versión la hizo unos años después como invitado especial de su trompetista, de su ex trompetista Chris Botti, junto a la Boston Pops Orchestra. Esta versión en concierto espectacular de esto que se llama If I Ever Lose My Faith in You. If I ever lose my faith in you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Just what you want me to be. 'Cause one kiss and boom, you're the only one for me. So please tell me why. Don't you come around no more. Hurry right now, I'm gone. Outside the door of the candy store. Sabor de la noche, estaban oyendo a Santana y Tina Turner con un tema que Santana lanzó originalmente en el 2002 y que originalmente había grabado con Tina Turner, pero por alguna razón esa versión no se pudo publicar sino hasta unos años después, en el 2007. La versión que todos conocimos de esta canción fue con Michelle Branch. Y la canción es The Game of Love. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio. Hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos entonces ahora a celebrar un cumpleaños. hoy cumple 67 años, un gran músico sudafricano que se dio a conocer sobre todo por sus incursiones en bandas de rock progresivo, sobre todo con la banda Yes. A ellos él les dio su éxito más grande. Es el señor Trevor Rabin y llega ahora justamente con el tema más famoso de Yes, de 1983, esto que se llama Owner of a Lonely Heart, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. People

today. En el sabor de la noche estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Cristina Aguilera, una canción del año 2002 del álbum Stripped, una de las canciones icónicas de su carrera. El tema Beautiful. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1983 con una leyenda que no necesita presentación. Don David Bowie y este clásico, producción de Nile Rodgers. Y esto se llama Let's Dance. éxito de 1999. Este grupo fueron One Hit Wonder, solo tuvieron esta canción famosa. Los señores de New Radicals, un tema de su álbum Maybe You've Been Brainwashed Too, la canción You Get What You Give. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Me acompañan los técnicos César Rojas y ahora nos vamos con un grupo que no necesita presentación. Un grupo conformado por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Tal vez el grupo más famoso de todos los tiempos, así de sencillo. Los Beatles llegan ahora con uno de sus grandes clásicos, un tema del 64-65. Número uno, obviamente, esto que se llama Day Tripper. Un éxito del 2003 a esta hora en El Sabor de la Noche, Doña Britney Spears, con uno de los grandes clásicos de su carrera, el álbum In the Zone, la canción Toxic. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y ahora el turno es para una canción que originalmente hicieron unos contemporáneos de Britney Spears. Ellos sacaron su primer disco un par de años antes que el primero de Britney, pero pertenecían a la misma disquera y iniciaron como parte de la misma movida, lo que se llamaba el teen pop. Me refiero a los Backstreet Boys, pero esta versión que van a oír ahora es un cover a ritmo de funk, de un tema que ellos originalmente grabaron en el álbum Millennium del 99. Por Scary Pockets y Casey Abrams llega I Want It That Way. Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1979, algo de disco, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic. El tema Everybody Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y César Rojas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Down, puts a smile on your face anytime.